El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. Boca que vuela. Con voz de templo rompen la sala, regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Boca que vuela. Y me he callado, desesperado. Y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor y hay que... Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Sí, así la cosa. Avanti, avanti, avanti, pio avanti, morocha. Así, así hemos venido 100, 200, 500, 1000 años peleándola nosotras, por supuesto nosotras, sí. Ya me están haciendo acá. Hemos venido peleándola cada día, descubriendo, intentando, rindiendo examen, buscándonos, encontrándonos, entregándonos cada día, inventando cada día. En esto de hacer esta vida juntos, ¿no? Y ahí lo sumé, Ochoa. No, no quedan aislados, pero que hemos venido peleando, señoras, hemos venido peleando. Ni 100, ni 200, 500, siempre. Y de esto se trata hoy, de hablar de nosotras, de cómo hemos venido ganando lugares, ocupando espacios, rindiendo examen, ¿eh? Haciendo camino al andar, como decía el gran poeta Machado, ¿no? Y así... Así hemos venido, así hemos estado descubriendo en esa entrega cotidiana, ¿no es cierto? Que podíamos, que somos capaces, ¿eh? Hemos venido rindiendo examen y descubriéndonos en esa entrega, ¿no? Donde nos hemos olvidado de nosotras, nos hemos encontrado a nosotras, ¿eh? Ahí, en la calle, en el trabajo, en el hogar, en la fábrica, en la escuela, ¿no es cierto? En la ciudad, en el campo, todas, todas, absolutamente todas, ¿eh? Hemos las que cocinan con olla a barro, ¿eh? Las que cocinan con microondas, ¿eh? Las que tienen agua corriente, las que tienen agua de pozo, todas nosotras, todas hemos tenido que romper y vencer obstáculos cotidianamente para demostrar que podemos, que somos capaces. Y a lo largo de la historia hemos encontrado distintas formas, ¿no? Desde las luchas de la independencia hasta hoy en día, las madres que luchan en la calle, por sus hijos sacarlos del Paco, por ejemplo, ¿no? Todas, he sintetizado mil años, Ochoa, ¿eh? Todas hemos ganado terreno, hemos ganado espacio y demostrando que podemos, que somos capaces junto a nuestros compañeros. Ahí lo sumé de vuelta, Ochoa. Ahí está. Exactamente. En hacer este país mejor, ¿no es cierto? Y a lo largo de la historia las mujeres hemos encontrado distintas maneras, desde aquellas que lucharon en la historia, en la lucha de la independencia, como Juana Zurduy o Micaela Bastidas, por ejemplo, ¿no? Que también le cortaron la lengua, ¿eh? Igual que a Castelli, terrible. Así es. A otras no tanto, a otras no le cortaron la lengua. Nos hemos ido expresando de distintas maneras, ¿no? Desde la lucha política, desde el hogar, ¿eh? Cotidianamente, desde las letras, ¿eh? En distintas formas hemos encontrado de expresarnos, expresar esas, de luchar por nuestra dignidad, ¿no es cierto? Como personas, ocupando un lugar en este mundo nuestro de cada día, ¿no? Y hoy vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Vamos a hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, rescatando aquellas que han abierto camino, que han sacado los pies del plato. Y mire que sacar los pies del plato no ha sido fácil. En otra época nos hubieran quemado por brujas a nosotras, ¿eh? ¿No, Sulpici, está escuchando? Ya lo creo, eso de animarnos a hablar por nuestra cuenta, de decir lo que pensamos, no siempre fue tan fácil, ¿eh? Sacar los pies del plato en otras épocas han pagado altos precios, y aún hoy seguimos pagando altos precios, ¿eh? Aún hoy sigue siendo difícil animarse, ¿eh? Pagamos distinto clase de precios, ¿eh? Distinta clase de sacrificios, de distinta clase de renunciamientos, y la seguimos peleando. Perdemos cosas en el camino, muchas cosas, ¿eh? Y ganamos otras, ¿eh? Ganamos seguridad, ganamos respeto, ganamos amor propio, ¿eh? Ganamos libertad, exactamente, de eso estamos hablando acá. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Hablamos de eso, señoras, ustedes saben bien de qué estoy hablando. Llamen y digan qué piensan a todo esto, qué ganamos y qué perdimos, ¿eh? En estos 200 años de historia y quizás más, ¿no? Porque la venimos remando de antes. ¿Qué hemos venido y qué hemos ganado y perdido a lo largo de todos estos años? Acuérdense que vamos a sortear el sábado que viene, sorteamos un libro, el de Galazo, ¿eh? Sí, cómo pensar la realidad nacional, y ahí vamos a sortear todos los que hayan llamado en este mes, ¿eh? Todos los que han ido llamando, que son varios, vamos a sumar a todos en este sorteo del sábado que viene. Y hoy vamos a tener varias cosas que vamos a compartir con ustedes, y a las 10 vamos a hablar con Héctor Recalde, editor de Aula Taller, que han sacado un libro sobre la historia de la mujer, que es un golazo. Vamos a entrar en la jerga ya futbolera, es un golazo ese libro, ¿eh? Estamos ahí nomás del Mundial. Ya vamos a meternos en eso también. Y me va a agarrar. El sábado de Argentina. En el medio acá voy a estar. Vamos a tener que hablar de fútbol. Así que a las 10 vamos a estar hablando con Héctor Recalde, en este libro que ha presentado Señoras, Universitarias y Mujeres, ¿eh? Genial este libro, nos va a contar un poco de qué se trata. Así que bueno, hoy tenemos un poquito de cada cosa acá para charlar de nosotras, de nuestra historia. Tema, vamos a un temita. A un separador, ponga el separador, sí. ...200 años Argentina. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha se estanca como el agua. El que se estanca se pudre. Raúl Escalabini Ortiz. En Norberto Galazo, Vida de Escalabini Ortiz, Ediciones Coligüe. Lo tenés en Lipibrocos para pensar en Argentina. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Y sí, sin duda, como decía el separador, se lucha con la pluma, se lucha con la palabra, con la espada. Y si hubo alguien que luchó con la palabra fue doña Juana, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, ¿eh? Así la llamaron cuando tomó los hábitos, ¿no? Y sin duda pagó un alto precio, por animarse hablar, ¿no? A hablar, animarse a hablar, a decir lo que pensaba. Y miren esta historia donde cuenta de aquellos que se animan a hablar solos. Nos dice Galeano, y lo teníamos que traer, sí, sí, lo teníamos que traer. Juan a los 16. En los navíos, la campana señala los cuartos de la vela marinera. En los socavones y en los cañaverales empuja el trabajo a los siervos, indios y a los esclavos negros. En las iglesias da las horas y anuncia misas fuertes y fiestas y muertes. Pero en la torre del reloj, sobre el palacio del Virrey de México, hay una campana muda. Según se dice, los inquisidores la descolgaron del campanario de una vieja aldea española. Le arrancaron el badajo y la desterraron a las Indias, hace no se sabe cuántos años. Desde que el maese Rodrigo la creó en 1530, esta campana había sido siempre clara y obediente. Tenía, dicen, 300 voces, según el toque que dictara el campanero, y todo el pueblo estaba orgulloso de ella. Hasta que una noche, su largo y violento repique hizo saltar a todo el mundo de las camas. Tocaba a rebato la campana, desatada por la alarma o la alegría o quién sabe qué, y por primera vez nadie la entendió. Un gentío se juntó en el atrio, mientras la campana sonaba sin cesar, enloquecida, y el alcalde y el cura subieron a la torre y comprobaron, helados de espanto, que ahí no había nadie. Ninguna mano humana la movía. Las autoridades acudieron a la Inquisición. El tribunal del Santo Oficio declaró nulo y sin valor alguno el repique de la campana, que fue enmudecida por siempre jamás y expulsada al exilio en México. Juana Inés de Asbaje, abandonada el palacio de su protector, el virrey de Mancera, y atraviesa la Plaza Mayor seguida por dos indios que cargan sus baúles. Al llegar a la esquina se detiene y vuelve la mirada hacia la torre, como llamada por la campana sin voz. Ella le conoce la historia. Sí, se la conoce. Sabe que fue castigada por cantar por su cuenta. Juana marcha así rumbo al convento de Santa Teresa la Antigua. Ya no seré dama de corte. En la serena luz del claustro y la soledad de la celda buscará lo que no puede encontrar afuera. Hubiera querido estudiar en la universidad los misterios del mundo. Pero nacen las mujeres condenadas al bastidor de bordar y al marido que les eligen. Así Juana Inés de Asbaje se hará carmelita descalza y se llamará Sor Juana Inés de la Cruz. Acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto. No dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un nombre que es. De descontento se vuelve antorcha, sol y viento, olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza

recetas y sabores milenarios. Qué historia la de la cocina, sin duda. Entre ollas y sartenes hizo la historia y la nuestra, ¿no? La propia, la de las mujeres. La cocina. Ahí con... ¿vio como agua para chocolate? Ochoa, ¿la vio esa película? ¿Leyó el libro? Ahí, ¿no? Donde cocinamos con lágrimas, ¿no? Aquellas comidas que salen terribles, ¿no? Y con alegría, las que salen bien, ¿no? Ahí esa película cuenta un poco la relación de nuestra historia con la comida, ¿no? Está genial, genial, esa es como agua para chocolate. Y sin duda, si hay alguien en esta historia de comidas, hoy vamos y venimos a la historia, estamos así, vamos y venimos a la historia de la mujer. Pero vamos mostrando, como en distintas épocas, de alguna manera fue la venimos peleando siempre, ¿no? Y tratando de ganar espacios. En los años 40, ¿no? Sin duda, a nadie se le iba a ocurrir desafiar a doña Petrona C. de Gandulfo. Era la master of the universe. No había quien no tuviera su libro, ¿no? Y siguiera sus recetas. Y era como la Biblia de cada hogar, doña Petrona. Después fuimos sacando un poco de huevo a los bizcochuelos, ¿no? Le fuimos restando un poco de manteca. Fuimos haciendo una cocina un poco más light, ¿no? Pero así esos bizcochuelos con 12 huevos, ¿vio? Y era como que si no te leías, te sabías de memoria el doña Petrona, no te podías casar. Y no te podías casar si no sabías el huevo frito, ¿vio? Era la condición. Tenía que saber cocinar la nena, si no, no se podía casar. Era así la cosa, era la condición para el casorio. Había que saber cocinar, saber deleitar al maridito con esas exquisiteces que preparaba doña Petrona. Acá hay una nota extraordinaria que les voy a comentar, que salió en una toda esa historia que debe Clementi, ¿no? Una verdadera aliada, dice. Dice, si hace 40 años una muchacha de 19 años se casaba sin haber aprendido a cocinar, con un novio más o menos pobre, y se iba a vivir a un modesto departamento sin teléfono y con una sola hornalla, era jodida la cosa. El compromiso más grave, más apremiante y más obsesivo era el de sentar plaza de cocinera. Ahí está. Ni hablar de huevos fritos que salieran enteros, ni de panqueques que se despegaran solos, ni de fragantes tortillas. Qué difícil es eso de las tortillas que se despegue. ¿Usted le sale bien la tortilla, Ochoa? ¿Se le pega la tortilla? ¿Y a Sulpici? Ahí anda. La revolía en el aire, ¿no? Ahí está. Ahí va. Esos atributos, dice, eran de los sartenes negros y secretos de las cocinas maternas. Esos sartenes negros donde no se pega ninguna tortilla. Ese es el secreto, hay que tener esos sartenes. Tampoco era el caso de comilonas para fiestas tradicionales con manteles blancos bordados. Se heredaban prácticas de casas gringas donde comer era un rito. Ahí está, sí. E mangi, decía mis parientes italianos. E mangi, e mangi. Parece que si vos no comés estás despreciando, ¿viste? Así, tenés que comer hasta morir. Y el hombre era el señor, de modo que la cuestión más seria era poner en la mesa cada día una fuente de comida aceptable. Por ahí pasaba la cosa, la condición de ser buena madre, ama de casa y feliz en el mundo y la vida. Para lograrlo había que incorporar la batería flamante, toda la parafernalia de cocina, resolver la medida del arroz, fundamental, que no se te pase aparte el arroz, ahora con la Essence sale perfecto. Aprender a picar cebolla sin llorar, eso es terrible. Batir mayonesa sin cortarla. ¿Alguna vez hizo mayonesa batida? Yo he hecho mayonesa con batida. Sí, sí. Me puedo casar ya. Pero no logro cortar la cebolla sin llorar. Ahí está. Por eso no me caso más. Y un sinfín de detalles siempre vigentes. Había que aprender esas cosas. Era fundamental. En aquellos tiempos no era cosa de ir al supermercado, ni de mirar televisión, ni de agenciarse la ayuda del marido para las compras. No, en esa época había... Ni de entronizar el sándwich en la heladera. Nada de sándwich, no. Tampoco eran tiempos de bolsillos anchos, apenas un monedero que se vaciaba siempre demasiado rápido. La única aliada era doña Petrona. Ahí está. Era la Biblia. Toda ciencia, todo consejo, toda confianza, ofreciendo cada día opciones renovadas, interpretaciones posibles, en un libro que podía leerse y redescubrirse como la Biblia. Ahí está. Y aunque el resultado final a veces fuese mínimo, básico, siempre quedaba el sustento de la confianza que se ganaba, de la aptitud que crecía, de la labor que se había cumplido. Ahí está. Aquella Petrona secreta del libro amigo es la misma que hoy dice que en esta época no todavía, ahora ya no, animaba en esa época, esta es una nota de los años 80, las manos de Ada en la televisión. ¿Se acuerda cuando salía por televisión con Juanita? ¿Eh? Su asistente la hacía, claro, así era fácil, a Juanita le hacía pelar la cebolla, picarla, ¿eh? Ahí la Petrona no derramaba una lágrima, la pobre Juanita le tocaba picar la cebolla, batir la mayonesa y todo eso, así cualquiera. Dice, será para siempre el símbolo de cómo debiera ser la pervivencia de la mesa, atendida como fuente de vida y de amor para la familia y la convivencia. Ahí está, porque daba consejos en los libros, ¿eh? Sí, no solo era consejo de cocina, ¿no? Cómo había que poner la mesa, cómo había que armar una fiesta, todo, sí. Le voy a traer algún, tengo uno guardado por ahí de mi abuela. Le voy a regalar su Pisi. Para el cumpleaños. Así que, señoras, a ver, me llaman. Yo quiero saber si alguna cocinó con el libro de Doña Petrona, qué bizcochuelo hace ahora, cuál hacía antes, qué ha dejado en el camino, qué ha ganado en esto de cocinar. Me llaman, quiero saber, hoy estoy así. Me llaman, anímense, che, vamos, 466-6559 o manda mensajito de texto al 1561-540359. Porque esto de la cocina es nuestra historia, che. Hemos hecho arte ahí, ¿eh? Así que quiero saber cuáles son los secretos de ustedes. A ver, nos llaman. Un temita, ¿sí? Cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Cálmate, Juana, y no llores más. De aquí a mañana se te olvidarán todas tus tristezas y tu preocupación. Junto conmigo vivirás en una casa con un balcón, y allí la vida pasarás llena de ilusión. Podemos leer la obra completa de Rodolfo Walsh, también los cuentos del gran Fontana Rosa, los edita De la Flor y los tenés en Lippi Brocos, Solito 656 Moreno. Aspiración, poner el cuerpo y el voto en acción. A la vida hay que Y sí, hay que hacer el amor a la vida 8 veces, es así la cosa. Hay que buscar el agujero interior. Bueno, acá vamos a leer algo de alguien que anda buscando un agujero, que encontró un agujero y no sabía dónde ponerlo. Ahí está. Arranqué mal esto. Me puse esa canción, me desubicó esto. No hay hora más misteriosa que la de la siesta. Y sobre todo se trata de... Esto está terrible, arrancamos mal. No hay hora más misteriosa que la de la siesta, cuando los grandes duermen y el sol grita de calor. Y Margarita salió a explorar, ¿y qué encontró? Un agujero encontró Margarita. Sí, Margarita era una niña muy así fantasiosa, imaginativa. Encontró una mujer y no sabía qué hacer. ¿Qué habrá pasado? Y bueno, esta es una historia de la obra de Betach, genial, que vamos a compartir con ustedes, ¿no? A ver, ¿qué descubrió Margarita a la hora de la siesta? Algo que nos acompaña desde siempre, ¿eh? Vamos a ver. Dice, parece que la última noche de cada año suele suceder alguna maravilla. Así es. Algo misterioso que después le da nombre al año que se fue. Por eso se habla del año verde, o del año en que las víboras volaban, o del famoso año del botón Bumbula. Yo les voy a contar la historia del último día del año, qué sé yo cuánto, que era un año muy aburrido porque todavía no se podía tomar mate en el mundo, Choa. ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué triste era eso! Tristísimo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por una sola razón. Porque los mates no tenían agujeros. Mire qué importante el tema del agujero, Choa. En esto del mate y en tanta cosa. Las calabacitas estaban en todas las casas, panzonas, chatas o alargadas, de A3, de A4, pero completamente cerradas como huevos. Ahí estaban las calabazas, redonditas y sin saber para qué iban a funcionar. Entonces la gente no mateaba ni a la siesta, ni después de la siesta, y se entretenía en vigilar a los chicos para que no se escaparan a jugar, como siempre, eso era siempre igual, ¿vio? Había tanto duende que venía a la hora de la siesta, uno tenía que ir a descubrirlo, sino que iba a ser Margarita. Pero Margarita tenía sus trucos y aquel último día del año se zambulló alegremente en la siesta y sus ruiditos. Siesta linda para irse por ahí donde los pies la llevaran, hurgando con un palito la tierra y el pasto. El palito adelante, Margarita detrás, hicieron saltar langostas que hacían tac, tac, tac, tac, tac. Margarita nunca estaba segura de qué estaban hechas las langostas. A veces le parecían de madera, otras veces de hoja seca o de quién sabe. Pero siempre tenían mal carácter, y sí, las langostas son así. Ella agitaba el pasto y las langostas chisporroteaban como loca. Después encontró un hongo petizo y fofo. Después un carozo medio brotado. Lo plantó bien plantado para que creciera. Después una lagartija, varios piolines y un agujero. ¡Ja! Pero no un agujero en el suelo, ni en un árbol, ni en ninguna parte. Margarita había encontrado un agujero, perdido, suelto, como nunca se imaginara. Un agujero redondo y misterioso. Además no se quedaba quieto y cambiaba cada rato de lugar. Si a Margarita le pareció un asunto bastante misterioso, así que se puso a perseguirlo y lo atrapó con trabajo. No era muy fácil eso de cazar un agujero. Lo sostuvo por el borde, lo hizo girar, cerró un ojo y trató de mirar a través de él, pero no vio nada. Después se lo guardó en el bolsillo. ¿Para qué? Se le cayeron en cataratas todo lo que tenía en él. Los porotos secos, las figuritas, un billete colorado y como 1500 etcétera que tenía en el bolsillo. ¿Dónde se puede guardar un agujero? Difícil el tema. ¿En la rama de un árbol? No. La rama quedaba agujereada y a Margarita no le gustaba molestar a los árboles. En su cajita de fósforos de guardar bichos, menos. Todos los bichos se cayeron por el agujero. Mucho peor fue meterlo debajo de la almohada. Y ni qué decir del costurero, ni del cajón de los cubiertos, ni de su media derecha, ni cuánta cosa. Y por ahí andaba Margarita un poco, qué sé yo, llevando el agujero en la punta del palo y tratando de no agujerear al mundo. Para colmo el agujero seguía inquieto como si le picara el cuerpo. Margarita estaba cansada y con una preocupación enorme. Fue a buscar sombra a la cocina y un poco porque sí y un poco sin querer queriendo sucedió. Margarita apoyó el agujero en el mate más panzón que tenía su papá. ¡Ah! Y listo. La maravilla del último día de aquel año había sucedido. El mate tenía agujero. ¿Qué tal esa, eh? Y aquel año nuevo se celebró con gran alegría de mate amargo, mate dulce, mate con peperina o cáscara de naranja. Oh, la noticia pasó de boca en boca, de mano en mano y de caminante en caminante, de abuelos a nietos, de nietos a otros nietos, y el año de qué sé yo cuánto pasó a la historia como el año en que se inventó el agujero del mate. Y Margarita, feliz y calladita, porque así podía salir a jugar durante la siesta con todos los chicos, mientras los grandes tomaban mate. Y colorín colorado, si esto no es cierto, seguro será inventado. Despertando como el sol, mate mano en mano en la oficina, calentando charlas de obrador. Mate compañero de las luchas, abrazo amargo del corazón. Nace un viento que cortando rutas, se enfrenta a un tiempo que se cansó. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y acá nos llegó un mensaje de Ana, ¿no? Que dice que Doña Petrona cocinaba caro y difícil, hacía que escapemos que escapemos de la cocina, dice, ¿no? Fundamentalmente cuando nosotras las mujeres fuimos adquiriendo muchas otras responsabilidades. Y claro, después empezamos a cocinar más rápido, ¿no? Comidas más simples. Aparte, el bolsillo se fue achicando. Pues en esa época, de los 40, había otro nivel, ¿no? Económico, había más ingresos, ¿eh? Y por eso doña Petrona cocinaba con tanto huevo. Ahora, si tenemos que poner toda esa cantidad de huevo al bizcochuelo, ¿vio? Medio jodido. Está medio complicado, ¿no? Así que es así, nos manda besos, Ana, gracias. Y sí, por supuesto, después las cosas fueron cambiando. Entonces el tiempo que le fuimos dedicando a la cocina, ¿no? Fue menos, ¿eh? Y ahora venden unos bizcochuelos tan ricos que... A mí siempre me salieron torcidos los bizcochuelos, la clara. Así es, sí, me salían así como de coté, ¿vio? Por eso me dediqué a hacer tarta, me salían derechita la tarta. Castigué a mi familia muchos años, ahora nadie ya come más pasta frola de batata. No, ya cuando... No, membrillo, por favor, me dicen. Porque los castigué muchos años con las pastas frolas de batata, las pepas de batata. Sí. Estaban ricas, pero se hartaron de la batata, ¿vieron? Ya me miran así cuando... No, por favor, membrillo, me dicen. Muchas gracias, pero prefiero el membrillo. Ay. Y bueno, después yo empecé a hacer las tortas de cumpleaños con el otro, ese, ¿cómo es? El pionono. Salían perfectas, derechitas con piononos. Y riquísimas. ¿Alguna vez hicieron una torta de pionono? ¿Eh? ¿Nunca la hicieron? ¿No? Choco torta con galletitas chocolina. Esas tan buenas, ¿vio? Sí, hemos ido reemplazando los bizcochos de doña Petrona de otras maneras, más exquisitas, quizás. ¿Le gusta el mate de leche? ¿Eh? ¿Usted sabe cuál fue la primera empresa dedicada a la industria láctea que existió en el país? ¿Eh? ¿Sabe? Funcionaba en la estancia San Martín en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Y también fue la primera industria en fabricar y distribuir dulce de leche a nivel masivo. Un emprendimiento que creció a niveles impensados y que exportó sus productos. A mediados del siglo XX era un gigante de la industria e incluso se habían abierto en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires unos locales con mesas y sillas de madera, aspecto pulcro, mostradores de mármol, paredes de azulejos blancos y personal impecable, en que llevaban el nombre a la empresa La Martona. Esa fue la primera, ¿eh? Las lecherías, las famosas lecherías, ¿eh? Donde se iba a tomar la lechona y el dulce de leche. Eran esas lecherías, como cuenta acá, esos azulejos blancos y personal, ¿no? Todo donde podía ir a tomar su lechona. No había una sola persona que ignorara ese nombre, pero casi todos ignoraban su origen. ¿Sabe dónde viene La Martona? El mismo Vicente Casares la llamó así en su cálido y humorístico homenaje a su hija Marta, que por su aspecto fornido y robusto fue llamada justamente La Martona. No se sabe acá qué decía ella al respecto. Nadie le preguntó a Marta. Tomaba la lechona. Marta sí estaba robusta. Hoy viene bravo esto, Ochoa. Pongo un tema, ya está, suficiente. Mi Salem, yo.

Sin duda hay gente, ¿no?, que nos ayuda a pensar, que nos abre caminos, que nos marca rumbos, y gente que no, gente que nos parte la cabeza y que nos vacía de contenido. En este espacio de entrevistas, hoy vamos a charlar con alguien que está abriendo caminos, y que ha dado un golazo con el libro que ha editado recientemente, el señor Héctor Recalde, que ahora en un cachito vamos a charlar con él. Un libro sobre la historia de la mujer que veníamos comentando recién, Señoras Universitarias y Mujeres, del Grupo Editor Universitario. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Héctor Recalde, licenciado en Sociología y doctor en Historia, ha publicado numerosos trabajos sobre los problemas sanitarios desde una perspectiva histórica, el papel de la Iglesia en la sociedad argentina y cuestiones relacionadas con la mujer. En 1987 recibió el premio Alicia Moreau de Justo, otorgado por el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, por su ensayo Mujer, condiciones de trabajo y salud laboral. Y en 1993 presentó su tesis doctoral sobre la salud de los trabajadores en Buenos Aires. Hoy ha editado y ha compilado este libro, Señoras Universitarias y Mujeres. ¿Cómo le va, Héctor Recalde? Buenos días. Muy bien, buenos días, Sonia. Un gusto tenerlo acá en Boca que Vuela con nosotros, ¿eh? Igualmente. Realmente este libro lo hemos estado leyendo, lo hemos estado viendo y es una buenísimo. Realmente acá plantea usted una serie de cuestiones, ¿no? ¿Cuál era la situación de las mujeres en Argentina 100 años atrás? ¿Qué reclamos formulaban? ¿Quiénes eran las que reclamaban? ¿De qué manera fue avanzando la mujer, ¿no? ¿Cuáles son los planteos actuales? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en estos 100 años las mujeres han registrado un notable progreso desde el punto de vista legal y social. Progreso que no ha sido un regalo, sino fruto de persistentes reclamos a lo largo del siglo, reclamos que, por cierto, no han cesado. Las mujeres de nuestros días siguen reclamando por una mejora en su situación social, legal, y por una real equiparación con el hombre, que si bien han avanzado mucho en este punto, todavía no se ha concretado plenamente. ¿En dónde se ve más la diferencia actualmente? ¿Dónde cree usted que todavía quedan cosas pendientes? ¿En qué nivel, digamos? Y probablemente las diferencias se registran en el plano legal, donde todavía la mujer no tiene una equiparación total, y sustancialmente en el plano social, de las costumbres sociales. Si bien la mujer tiene hoy reconocimientos que de ninguna manera tenía, no digamos 100 años atrás, 40 o 50 años atrás, sí. Sin embargo, en ciertos sectores persisten prejuicios de género, machista, diríamos. Es interesante el planteo inicial de este libro, ¿no? Señoras Universitarias y Mujeres, ¿no? ¿A raíz de qué surgió esta forma de hablar de este libro, de plantearlo? Bien, en primer lugar, esta terminología es la que se empleaba 100 años atrás. En el centenario, en el año del primer centenario, 1910, se celebraron en Buenos Aires dos congresos de mujeres. Uh-huh. Uno de ellos se denominó justamente Congreso Patriótico de Señoras. ¿Quiénes eran estas señoras? Eran las damas, comillas, de nuestra mejor sociedad, sí, cuya actividad fundamental era la beneficencia. Eran las mujeres de las clases dirigentes, las señoras de los terratenientes, de los grandes comerciantes y financistas. Y el mismo año, incluso con diferencia de muy pocos días, se celebró el primer congreso femenino internacional organizado por la Asociación Universitarias Argentinas. ¿Quiénes componían este grupo? Y justamente las primeras mujeres universitarias, nuestras primeras médicas, las egresadas de las escuelas normales, es decir, un grupo distinto de mujeres, en este caso de procedencia de las clases medias, y que tenían una actividad en otro sector, el ejercicio de la medicina, la educación primaria y secundaria, y se relacionaban con actividades que en ese momento no eran consideradas propias de las mujeres, como la actividad política y sindical. Señoras y universitarias, entonces, sí. Dos grupos distintos de mujeres, originadas estas denominaciones en el centenario y prolongadas desde entonces. ¿Se mantienen? Y se mantienen, no diré con la rigidez que tenían 100 años atrás, pero evidentemente, aunque no las vemos, están muy fuera de nuestra visión, sigue habiendo señoras, comillas, es decir, mujeres de los sectores dirigentes, de los sectores más influyentes de nuestra sociedad. El grupo de universitarias se ha ampliado considerablemente, y hay un tercer grupo, las simplemente llamadas mujeres en aquella época, y que no sé si se llaman de otra manera hoy, es decir, la mayoría de las integrantes del sexo femenino, las mujeres obreras, las mujeres que se desempeñan en los trabajos modestos, en el servicio doméstico, simplemente las mujeres desempleadas y jefas de hogar. Las amas de casa en su conjunto, ¿no es cierto? Efectivamente, de los sectores populares más modestos. Es decir, es una terminología que refleja que el género femenino de ninguna manera es homogéneo, así como tampoco lo es el masculino. Ahora, a pesar de todo, ¿no es cierto?, hay limitaciones que nos abarcan a todas, ¿no es cierto? Y sí, limitaciones. Por ejemplo, si vamos a marcar una muy propia de nuestro tiempo, lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, que es el área más reciente, aunque no tanto, porque ya tiene más de 30 años, de los reclamos de las mujeres, y que en este caso están todas abarcadas. Las limitaciones en la educación sexual, sí, y la no legalización del aborto nos abarca a todas. Afecta a todos, aunque muy particularmente. Pero no todas se resuelven de la misma forma, ¿no es cierto? Las señoras pueden resolver de una manera y las señoras... Por cierto. Y entonces acá se vuelve a marcar esa, exacto, diferencia de clase, uh-huh, entre los distintos sectores de mujeres. Lo mismo pasa con el tema de la violencia, ¿no? También nos abarca a todas, pero no todas resolvemos de igual manera, ¿no? Por cierto, las más indefensas, las más agredidas en todo sentido, son las mujeres de los sectores populares. Es decir, la mayoría de las mujeres de nuestro país, que si bien han progresado con el conjunto de las mujeres, siguen estando muy lejos de la dignidad que les corresponde. Y realmente creo que es ahí donde se siguen marcando, ¿no?, un poco las diferencias, ¿no?, y las cosas que tenemos pendientes, ¿no? Y la historia es un juego interminable. Periódicamente hay filósofos, historiadores, generalmente identificados con algún triunfalismo del momento, que proclaman el fin de la historia. La historia continúa, la conciencia social progresa, y las cosas que no se han alcanzado, se sigue pugnando por alcanzarlas. Y esto no es, a esto no escapan las mujeres. En el área de trabajo, veo que usted ha presentado trabajos, ¿no?, en este tema, sí, de las condiciones de trabajo, salud laboral. ¿En este aspecto cree que ha avanzado notablemente, o sea, los derechos de la mujer, que estamos, hemos ganado terreno en ese aspecto? Y un poco sí y un mucho no. ¿Dónde se ha avanzado? Y sin duda se ha avanzado en el ámbito legislativo. Desde el artículo 14 bis de nuestra Constitución, que proclama igual trabajo, igual remuneración por igual trabajo, y un conjunto de normas protectoras de la mujer que no existían 50 años atrás. En ese plano ha habido un progreso cierto. se ha progresado mucho menos en el cumplimiento legal de estas normas. Y por otro lado, desde mediados de los años 90 al presente, se ha profundizado enormemente el empeoramiento de la condición material de grandes sectores de mujeres. Hoy incluso se habla de la feminización de la pobreza. Es decir, las mujeres y los jóvenes son los más castigados por todo este proceso de retroceso de nuestra economía, que ha mejorado apreciablemente en el último lustro, pero que no ha recuperado la situación de 30 años atrás, por ejemplo. Y las más castigadas son las mujeres. Entonces ha habido progreso legal, indudable, y empeoramiento material objetivo también innegable. O sea que por un lado van las leyes y por otro lado la realidad social, o sea que no acompaña, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de la violencia, hay leyes que amparan a la mujer, pero no condicen, digamos, con la realidad de la mujer, que a veces no se anima a hacer la denuncia, que no tiene formas de salir adelante sola, que no tiene el apoyo que corresponde. Y en el área laboral es más o menos lo mismo, o sea que por un lado van las leyes y por otro lado la situación que no acompaña, ¿no? Efectivamente, creo que es así, sí. Sin embargo, o sea, a pesar de las limitaciones, las mujeres hemos sido las que hemos salido adelante a través de inventar distintas formas, ¿no? Laborales, emprendimientos, nuevas formas de agrupamiento social, ¿no es cierto? Y las mujeres han acreditado reiteradamente que, como es natural, representan lo mejor del género humano. Gracias. Las mujeres han... Y vuelvo a lo que decía inicialmente, los progresos que han logrado no han sido un regalo de nadie, han sido fruto de sus luchas, de sus reclamos, de su deseo de mejorar. Y eso estábamos hablando recién, o sea, antes en el programa, de cómo cada conquista nos ha llevado a ir renunciando, a dejando cosas en el camino, ¿no? Que no fue nada gratis, digamos. Así es, así es, así es. Y cada conquista ha ido acompañada de la imaginación de una mejora más. O sea que, vuelvo a lo que decía hace un segundo, que el proceso del progreso histórico no se detiene, aunque viviendo a veces parecemos o percibimos que pareciera estar estancado. De ninguna manera es así. Las mujeres siguen reclamando, y el resultado será, sin duda, mayores progresos en el futuro. ¿Qué nos puede decir del libro, o sea, de las personas que lo acompañan? Son una serie de trabajos que usted ha compilado, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede decir? La mayoría de los colaboradores son gente acreditada en el medio académico. La profesora Cecilia Lagunas, la doctora Cecilia Lagunas, responsable y promotora y creadora de el Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad de Luján. Eso estaba viendo, es la primera carrera, ¿no es cierto?, que toca el tema. Es la primera, sí, en el ámbito universitario. Justamente a este año, sí. No tengo presente la fecha, de acá a unos meses se va a realizar en la Universidad de Luján una nueva jornada que se realiza anualmente, van rotando en las distintas universidades de la mujer. Este año se hace nuevamente en Luján, así como se hizo en el año 1991, las jornadas de estudio de la mujer, donde se reúnen los especialistas, mayoría de ellas mujeres, no solo mujeres. Este año se realiza nuevamente en Luján. Otras colaboradoras son jóvenes profesoras de la Universidad de Buenos Aires, como Cecilia Queirolo, Carolina Barri, doctora en politología, que es profesora de la Universidad de 3 de Febrero, Lilia Vázquez Lorda, que pertenece a la Universidad de Mar del Plata. Es decir, un grupo, pido disculpas a los que me olvido por razones de tiempo, menciono. No puedo olvidarme de la doctora Mabel Bianco, médica, epidemióloga, una persona ampliamente acreditada y con reconocimiento internacional, responsable del FEIN, que es una fundación de estudios de problemáticas referidas a la mujer. Es excelente el trabajo que acá presenta, no solo los derechos sexuales y reproductivos. O sea, hay una compilación de temas, ¿no?, que creo que va abarcando toda la problemática de la mujer, ¿no es cierto?, a lo largo de todo ese, de estos 100 años que ustedes plantean acá en el libro, ¿no? Desde la parte legal, el tema de la prostitución, el voto, los derechos sexuales, o sea, una serie de temas van tocando que creo que va abarcando, ¿no?, toda la... Bueno, ese ha sido, me alegra que usted lo diga, ese ha sido justamente el propósito. Cada uno de los trabajos se centra en algunas de las áreas centrales en las que se reclamaba. En el tema legal, el reclamo de mejoras en el ámbito del derecho civil, laboral, político, el tema de la prostitución femenina, que no ha desaparecido, por cierto, pero que hasta 1936 exhibía un rasgo aberrante. Los prostíbulos eran comercios legalmente habilitados, sujetos a las inspecciones municipales y que esencialmente tributaban a los municipios respectivos, constituyendo una fuente de ingresos fundamental de los mismos. ¿Y se debe mantener eso todavía, se me ocurre, en algunos lugares? Sí, bueno, la prostitución se mantiene y la explotación de mujeres se mantiene, pero ilegal. O sea, no está acreditada por nuestras leyes, a pesar de que se practique, lamentablemente. Uh-huh. En aquel periodo lo aberrante era la legalización. Exacto. Bueno, lo mismo ocurre con los derechos políticos, el logro del voto femenino, un reclamo que venía de principios de siglo, del siglo pasado, del siglo XX, y que se obtiene durante el primer gobierno peronista. Bueno, esta cantidad de cuestiones, este ha sido el propósito, mostrar este abanico de reclamos. Y bueno, y todavía yo creo que es un material excelente, ¿no?, para el debate, para llevar a las escuelas, ¿no es cierto?, para que a partir de esto surja, ¿no es cierto?, cuáles son las cosas pendientes, ¿no?, y qué tenemos todavía que seguir peleando y mejorando, ¿no? Esa es la idea un poco, ¿no es cierto? Y por supuesto, y le digo algo que creo que lamentablemente es así. No han sido nunca demasiadas las mujeres que han luchado por sus derechos, y creo que la conciencia de los propios derechos y la voluntad de hacerlos respetar o de mejorarlos, de ampliarlos, es el mecanismo del progreso social. Sería muy importante que docentes con conciencia democrática y bueno, impulsaran al nivel correspondiente, por supuesto, y esto va desde el lenguaje hasta el tratamiento delicado de algunas cuestiones que no pueden exponerse así en toda su brutalidad, digamos, ante niñas o jóvenes, y sería un aporte al progreso no solo de la mujer, sino del género humano. Exactamente, ¿no? Dicen ahí, o sea, que se mide en el grado de desarrollo de una sociedad por el lugar que ocupa la mujer, ¿no es cierto? Es así, esto lo decía Sarmiento, así y lo es. Tomaba de uno de los socialistas utópicos franceses de mediados del siglo XIX. Y es así, bueno, eso se sigue, va a seguir dando, ¿no es cierto? Ver en qué, de qué forma, como usted dice, o sea, no es algo que nos compete a nosotras solas, sino que hace al género humano, a la comunidad, ¿no es cierto?, a que podamos vivir mejor, ¿no es cierto?, y más dignamente entre todos, ¿no?, y respetándonos. Por supuesto, porque en todo este hablar de las mujeres, no olvidemos que una enorme porción de hombres tampoco disfruta socialmente de respeto. O sea, exacto, que en definitiva, hombres y mujeres mejorarán su condición en una sociedad mejor, exacto, más justa, más democrática, más respetuosa de los derechos de cada uno. Donde tengamos ambos, ¿no es cierto?, las mismas posibilidades. Por cierto, se trata. Es así. Así que bueno, yo le agradezco muchísimo esta entrevista, esta charla, que creo que aporta mucho al debate y a esto que estamos viendo en este bicentenario, ¿no es cierto?, de cómo salir adelante mejor, ¿no? Eso se trata. Y creo que sí, creo que es un plano que no puede ser omitido, en el que se han registrado, termino, enormes adelantos y en el que siguen pendientes una cantidad grande de cosas.

Y sin duda fuimos avanzando, ¿no? Como hablábamos con Recalde recién, ¿eh? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Avanzamos? ¿Ganamos? ¿Perdimos? Nos llaman al 466-6559 y nos dicen qué piensan, o nos mandan un mensaje al 1561-540359. ¿Eh? Y hemos ido ganando sin duda y hemos ido perdiendo otras cosas. Y acá estamos, ¿eh? En este bicentenario, tratando de encontrar el camino, ¿eh? Para vivir con dignidad. Juntos, hombres y mujeres en esta patria donde hemos nacido. Así es. Y hemos estado acá charlando con Recalde y hemos estado compartiendo cosas y hemos estado hablando de estas mujeres que han buscado distintas formas de expresarse, ¿no? Para luchar por nuestra dignidad. Y la participación de la mujer en la vida contemporánea, nuestra América, como la llamaba Martí, se tradujo sin duda en forma muy notoria en la literatura, ¿no? Desde las primeras décadas del siglo, la presencia de poetas como Juana de Ibarburo, Delmira Agustini o Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, desde cada una de ellas, desde su forma personal de observar el mundo, y renovaron así el punto de vista de lo femenino en una sociedad muy machista para esa época, ¿no? En que les tocó vivir, cada una con sus propios renunciamientos, ¿no? Y con sus propias luchas y sus propias limitaciones. El caso de Delmira Agustini, que vamos a leer ahora un poema de ella, ¿no? Con su escándalo y condenada a un fin trágico, asesinada por su marido, quien a su vez se suicidó, ¿no? La recuperación y la exaltación de lo erótico se expresa en un lenguaje de transgresora modernidad, ¿no? En Delmira Agustini. Fue su forma de expresarse, de abrir camino. Visión. Una larga noche me envuelve y me encierra y me sobrecoge y me pierde. ¿Acaso fue un marco de ilusión en el profundo espejo del deseo o fue divina y simplemente en vida que yo te vi velar mis sueños la otra noche? En mi alcoba agrandada de soledad y miedo, taciturno a mi lado apareciste como un hongo gigante, muerto y vivo, brotado en los rincones de la noche, húmedos de silencio y engrasados de sombra y soledad. Te inclinabas a mí, supremamente como a la copa de cristal de un lago sobre el mantel de fuego del desierto. Te inclinabas a mí como un enfermo de la vida, a los opios infalibles y a las vendas de piedra de la muerte. Te inclinabas a mí como el creyente a la oblea de cielo de la hostia, gota de nieve con sabor de estrellas que alimenta los lirios de la carne, chispa de Dios que estrella los espíritus. Te inclinabas a mí como el gran sauce de la melancolía, a las hondas lagunas del silencio. Te inclinabas a mí como la torre de mármol del orgullo, minada por un monstruo de tristeza, a la hermana solemne de su sombra. Te inclinabas a mí como si fuera mi cuerpo la inicial de tu destino, en la página oscura de mi lecho. Te inclinabas a mí como el milagro de una ventana abierta al más allá y te inclinabas más que todo eso y era mi mirada una culebra apuntada entre zarzas de pestañas al cisne reverente de tu cuerpo. Y era mi deseo una culebra grisando entre los riscos de la sombra a la estatua de lirios de tu cuerpo. Tú te inclinabas más y más y tanto te inclinaste que mis flores eróticas son dobles y mi estrella es más grande desde entonces. Toda tu vida se imprimió en mi vida. Yo esperaba, suspensa, el aletazo del abrazo magnífico, un abrazo de cuatro brazos que la gloria viste de fiebre y de milagro. Será un vuelo. Y pueden ser los hechizados brazos, cuatro raíces de una raza nueva. Yo esperaba, suspensa, el aletazo del abrazo magnífico. Y cuando te abrí los ojos como un alma, vi que te hacías atrás y te envolvías en yo no sé qué pliegue inmenso de la sombra. Visión de Delmira Agustini. Samacueca, de mi ventana cerrada, que da la vuelta a la nada. Samacueca, dentro de una larga noche, dentro de una larga noche. Samacueca, dentro de una larga noche. Yeah.

voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy. Y acá estábamos charlando con Ana, que se sintió muy tocada, ¿no es cierto?, por la charla con Ricalde. Dijo que se sintió identificada, ¿no?, por esas limitaciones que tenemos las mujeres. Seamos del sector social que seamos, ¿no es cierto?, cuando quedamos solas y tenemos que salir adelante, cuando nos decidimos a separarnos, ¿no?, para enfrentar otra vida con más dignidad, ¿no es cierto?, abrir nuevos caminos, pensando en la dignidad y la integridad como personas, ¿no?, y se nos cierran tantas puertas, ¿no es cierto? Y ahí es lo que estamos hablando con ella, la capacidad y la fortaleza nuestra de poder seguirla peleando, ¿no?, a pesar de todo. Y de eso se trata, Ana, ¿no?, de seguir adelante. Pero uno gana, ¿eh? Gana en paz del alma. Tenemos una historia parecida, Ana. Yo vamos a charlar más otro día. Otro día me dijo Ana que se va. Estuvimos charlando ahí como 10 minutos. No se anima a salir al aire. Yo otro día vamos a charlar al aire, ¿eh?, porque muchas mujeres se van a sentir identificadas con todas estas cosas, ¿no? Estas pequeñas luchas cotidianas que hacen a los cambios, ¿no? Porque a partir de ahí se va avanzando también, ¿eh? A partir de que cada una de nosotras se anime, ¿no es cierto?, a mirar la vida de otra forma, ¿no? Hay una poesía que dice, ¿no? Una mirada por la alcantarilla puede ser una visión del mundo, ¿eh? Pero la verdadera revolución, el verdadero cambio, consiste en animarse a mirar las hojas hasta que se te pulvericen los ojos, ¿eh? Así es la cosa. Hay que animarse a mirar la rosa, hay que elegir el nuevo camino, a pesar de todo, ¿eh? Y es así. Y esta que estábamos escuchando, este tema recién, ¿no?, de la Alfonsina, es una grande, ¿no?, Alfonsina. Estamos ahí en las finales ya de este día de hoy, que hemos estado homenajeándonos, ¿no?, a nosotras. ¿Por qué no? Este bicentenario nos merecía un espacio, ¿eh?, de cómo salir adelante, de qué tomar de estos años, qué cosas hemos avanzado y qué cosas hemos dejado, qué cosas hay que rescatar para poder estar mejor, ¿no es cierto?, como hablábamos antes con Ricalde, ¿no? Y Alfonsina sin duda fue una grande en eso, ¿no? Una grande que le tocó pelear en eso, en el centenario, ¿no?, contra tantos esquemas sociales y prejuicios, ¿eh? Y miren que les voy a leer esto muy lindo, que decía de Alfonsina: un lápiz por 10 centavos lo compré en la esquina, y vendiómelo un ángel desgarbado. Cuando a sacarle punta me ponía, lo vi como un cañón pequeño y fuerte. Saltó la mina que estallaba ideas, y otra vez despuntóla el ángel triste. Salí con él y un rostro de alto bronce lo barrió de mi memoria, distraída. Lo eché en el bolso entre pañuelos, cartas, flores resecas, tubos colorantes, billetes, papeletas y turrones. Iba hacia no sé dónde y con violencia. Me alzó cualquier vehículo y golpeando iba a mi bolso con su bomba dentro, el lápiz de Alfonsina. La capacidad no de poder expresarse. Por ahí pasa, ¿no? Por ahí pasó siempre, desde el principio de la historia, nosotras. Decía Recalde recién, no son muchas las que se animaron, pero son muchas las que se siguen animando. Muchas las que no son muchas las que se han conocido los nombres, pero son muchas las que seguimos peleando cotidianamente, ¿no es cierto? Por mejorar esta nuestra condición, ¿no es cierto? A ver un poquito más de Alfonsina. Años Argentina. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada. El que no lucha se estanca como el agua. El que se estanca se pudre. Raúl Escalabini Ortiz. En Norberto Galasso, Vida de Escalabini Ortiz, Ediciones Hollywood. Lo tenés en Lipibrocos para pensar en Argentina. Y se lucha con la pluma y se lucha con la espada, y el que no lucha se estanca y el que se estanca se pudre. Raúl Escalabini Ortiz. El lunes es el día del periodista. ¿Cuánto, no? De cierto, Ochoa, las palabras de don Escalabini. Vamos a homenajear desde acá un abrazo a aquellos que comprometen su palabra y que a la palabra le ponen el cuerpo y el compromiso, que no es poco. Hay una frase que cita Galeano siempre que dice que los guaraníes tienen un vocablo que se llama ñe, que significa palabra y alma. Y los que dicen que de esa manera, aquellos que traicionan la palabra, están traicionando el alma. Feliz día para todos el lunes, a ponerle el cuerpo a la palabra. El sábado que viene vamos a homenajear, aquellos que le han puesto el cuerpo a la palabra. Son muchos, por suerte. Así que gracias por acompañarnos en este día donde hemos buscado el nuevo camino, aquel que tenemos que seguir nosotras para recuperar la dignidad que todavía nos falta. Un abrazo a todas. Gracias. Nos vemos el sábado que viene en Boca que Vuela. Chau. Adquiere un semental y le da uso sin dudas normal.